antes de pensar está todo perdido, nada va a cambiar, no hay posibilidades de salir adelante, pensá, ángel del coraje, desciende sobre mi país, desciende sobre mi casa, desciende sobre mi trabajo, desciende sobre el mundo. Ángel del coraje, dame fuerzas para hacer desde mí lo que sí puedo cambiar. A lo mejor no puedo cambiar el mundo, pero fíjense qué hermosa actitud esta chiquita que ganó el premio Nobel de la Paz, ¿no? Ella decía que aunque uno solo, con que su actitud y su vida haya cambiado a una sola forma de pensar, ya estaba cambiando el mundo. Y realmente esto lo decía la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo cambiamos la vida de los demás? Cambiando la nuestra. ¿Y cómo hacemos para salir de...? No podemos vivir en una burbuja. No podemos estar en una situación óptima cuando todo el mundo a mi alrededor aparentemente se cae a pedazos. Bueno, por eso. ¿Por qué es aparentemente? Porque vos estás viendo las cosas de una manera y el transcurso y las energías y todo va mostrándonos que van de otra. Entonces hoy le pedimos al ángel del coraje para que podamos ser fuertes, tener coraje y enfrentar todo el camino que tengamos por delante. El camino del trabajo, el camino de la pareja, el camino del estudio, el camino de la vida, el camino que te toque tener por delante, que tengas coraje y sabiduría. Cuando uno tiene coraje y sabiduría, no es un loco de atar que anda por el mundo, no, porque no tiene coraje aquel que empuña un arma, no tiene coraje aquel que da el tortazo más fuerte o el que se abusa de una persona. Tiene coraje el que sabe decir no. Tiene coraje el que pone los límites. Tiene coraje el que encuentra la manera de salir adelante en situaciones difíciles. La persona con coraje es una persona que, es algo que se escucha mucho ahora, tiene resiliencia, es capaz de rehacerse después de cualquier conflicto. Aprender a ponernos de pie en situaciones que parecerían perdidas, terminadas, horribles, injustas, situaciones que no, inesperadas, que no esperamos, que no queremos, que no buscamos. Y que a veces, sin darnos cuenta, nos enfocamos tanto en lo que no queremos que empezamos energéticamente a atraerlo hacia nosotros. Acuérdense del libro El Secreto, que estuvo tan de moda y que se sigue hablando de eso y que la gente habla, se habla mucho ahora de metafísica, se habla mucho del poder de la mente, se habla mucho del poder de la oración, se habla mucho, pero ¿se practica? ¿Se pone en marcha? El coraje es esto de que cada día tenés una lucha cotidiana y salís adelante. A veces uno pierde un poquito en la lucha cotidiana, a veces salís con algún rasguño de la vida, a veces no, a veces lográs ponerte de pie y decir, bueno, me puse de pie, salí adelante, encontré la solución hoy, mañana veremos, mañana iremos viendo, despacio, hoy es suficiente, hoy pude, hoy encontré el camino. Cuando nosotros pensamos día a día, vamos pudiendo vivir mejor, tenemos más coraje. Si yo tuviera que pensar cómo voy a vivir de acá hasta los próximos 5 años, por ejemplo, no sé si llegaría, si no llegaría, pero no sé cómo haría. Obviamente que uno pierde la visión clara cuando mira tan adelante. Ahora, miremos el día de hoy. ¿Cómo lo quiero enfrentar? ¿Coraje en qué necesito? ¿Fuerzas para qué? ¿Voluntad para qué? Uno a veces dice, no tengo ganas de nada. Nos pasa mucho y no sé si ustedes notan que hay como toda una cosa generalizada. Yo lo noto en la gente que viene a las consultas, también en la gente que viene a la charla. Como que no tengo fuerzas, como que no puedo más, como que estoy desgastado, como que estoy cansado. Bueno, es cierto, las cosas están difíciles a todo nivel, a nivel social, a nivel energético, a nivel espiritual, a todo nivel. pero también hay mucho de nosotros de decir basta, no quiero saber más nada con esto, basta, quiero empezar una nueva vida, o basta, no quiero estar, no tengo ganas de levantarme, pero me tengo que levantar. No tengo fuerzas para ir a hacer las compras, pero tenemos que comer. No tengo ganas de limpiar la casa. Bueno, eso puedo hoy dejarlo, lo haré mañana. No puedo, tengo ganas de ir a trabajar. Sí, pero lo necesito porque eso complementa mi vida en un montón de cosas. Entonces el ángel del coraje hace que vos levantes esa fuerza que te falta, que pongas esa pila que te está trabando para poder hacer lo que debes hacer. Y también para lo que haga, para que puedas hacer lo que querés hacer. A lo mejor te falta mucho más coraje para emprender lo que querés hacer que lo que debes hacer. A lo mejor lo que debes hacer lo haces automáticamente. Levantás, vas, estudiás, trabajás, haces lo que tenés que hacer en forma, en piloto automático, porque es lo que se debe. Ahora, a lo mejor el coraje lo tenés que poner en lo que vos debes, no lo que debes, en lo que querés hacer, en hacia dónde querés llegar, hacia dónde querés dirigir tu camino, cuál es el mapa que querés trazar, porque por ahí estás yendo por una ruta y querés ir por otra, y entonces estás poniendo la fuerza en el lugar equivocado. Por ahí tu energía está puesta en no fracasar, y resulta que el fracaso es la antesala del éxito. Ayer escuchaba hablar a Andrés Oppenheimer, que escribió un libro sobre las tecnologías, ¿no? Pero también hablaba del proceso del fracaso, que en otros países y en otros lugares del mundo es muy valorado aquel que tiene un fracaso en algo que está haciendo, en un proyecto que está haciendo, y lo empujan para que siga avanzando, para que siga adelante. Uno de los casos es Steve Jobs, un hombre que fue un genio único en su estilo y en su clase. Sin embargo, él había creado una empresa, la manejó, la llevó al punto donde la quería llevar, y en el momento en el cual él empezaba a ejercer toda su fuerza y toda su energía para que fueran las cosas como él quería, lo echan de su propia empresa. Se hace lobby y lo echan. Y al día siguiente, ¿qué hace Steve Jobs? Se tira a llorar, piensa, no puedo más, la vida es una porquería, cómo me engañaron, cómo me defraudaron mis propios, con los que empecé, los que me acompañaron, ¿cómo puede ser? No, ¿qué hizo? Fue y empezó a golpear puertas para empezar otra nueva vida. Y así hay muchos casos, ¿no? Yo tengo en el libro Ángeles a tu alrededor, en el capítulo 14, que hablaba, dice, cada oportunidad que nos damos al intentar algo es un escalón al éxito, sea cual sea el resultado aparentemente inmediato. Sí, aparente, porque muchas veces, a priori, llamamos fracaso a lo que más tarde podemos darnos cuenta de que no lo fue. Cuanto más rápido decidiste que fracasaste, más rápido lo harás. Pero si decides seguir intentando, llegarás a modificar los resultados. Tengo muchísimos ejemplos conocidos para ilustrar este capítulo. Tomaré solo alguno de ellos. Tomás Alva Edison realizó inventos de gran trascendencia, de los cuales patentó 1093 en toda su vida. Hay una frase que dijo y lo describe tal cual era, y que nos sirve de ejemplo. El genio es 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Y otras frases que se le conocen y nos ayudan a pensar. Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasa, sino por el número de veces que tienen éxito. Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo. Y él dice, yo no hice nada por accidente, ni tampoco fueron así mis invenciones. Ellas vinieron por el trabajo. Un periodista escribe sobre él una nota al entrevistarlo. Una de las preguntas mencionaba que había fracasado en más de 2.000 oportunidades antes de lograr el invento más relevante de su historia, la bombita eléctrica. A lo cual, muy sonriente, contestó, ¿fracaso? ¿Así llama usted a un proceso de 2000 pasos para llegar al éxito? No fracasé ni una vez. Inventé la lamparita. Ocurre que fue un largo proceso que llevó 2000 pasos. ¿Por qué no utilizamos el criterio de este hombre que aportó tanto a la humanidad, que no era un iluminado, ya que Edison fue expulsado 3 veces de la escuela porque su maestro lo consideraba retrasado? En realidad, su único problema físico era una sordera parcial provocado por la fiebre escarlatina que había padecido siendo muy pequeño. Esto provocó que fuera su madre, que había sido maestra de escuela, la que lo tomara a cargo. La educación escolar de Tomás, fomentando además en el pequeño esa curiosidad por el experimentar que lo caracterizaría de por vida, incluso en su misma infancia. Fue tenaz, perseverante, voluntarioso. Y no es el único, ¿eh? No es el único. Por ejemplo, Einstein no habló hasta los 4 años de edad y aprendió a leer a los 7. Su maestra lo calificó como mentalmente lerdo. Fue expulsado de la escuela y no fue luego admitido en el Politécnico de Ursi. Su pensamiento queda impregnado en alguna de sus frases conocidas. Soy en verdad un viajero solitario. Los ideales que han iluminado mi camino han proporcionado una y otra vez nuevo valor, nuevo coraje para afrontar la vida. Ellos han sido la belleza, la bondad y la verdad. Y otra de sus frases dice, hay 2 formas de ver la vida. Una es creer que no existen milagros. La otra es creer que todo es un milagro. Otro ejemplo de fracaso sería Beethoven. A los 46 años, luego de perder totalmente la audición, quedó completamente sordo y así, sordo, compuso buena parte de sus obras, incluidas 3 sinfonías en los últimos 6 años. Entonces, y miren qué importante lo que él decía, el mismo año escribió en su diario íntimo, valor, vamos, valor. A pesar de todas las flaquezas del cuerpo, mi genio triunfará. 25 años, los tengo ya, y es necesario que en este año el hombre se revele todo entero. Y así me podría quedar hablando muchísimo más tiempo, ya no me queda demasiado. El coraje, es parte de la vida, no hay que tener coraje para una cosa en la vida. Hay que tener coraje para vivir la vida. Y hoy vino el ángel del coraje para decirte, acá estoy, pedime ayuda, pedime coraje, pedime que te ayude a dar ese pasito que no estás pudiendo dar, ese chiquito. No digo inventar la lamparita, ni descubrir algo famoso. Digo el pasito cotidiano, ese de salirte, de salir del esquema del no puedo. El ángel del coraje te va a ayudar. Si empezás a caminar, vas a llegar a donde tengas que llegar, aunque hagas paradas, aunque digas, bueno, ahora no puedo más, aquí paro, pero un pasito a la vez, un pasito a la vez, y así va a seguir llegando. Es el coraje de arrancar y de mantenerme en el camino. Para eso está la ayuda de mis ángeles, para eso vienen a nosotros a darnos fuerza, a darnos coraje, a acompañarnos en el camino de la vida, en lo cotidiano. Te vuelvo a repetir, tener el coraje de hacer algo nuevo, tener el coraje de hacer algo distinto, tener el coraje de estudiar algo que no te animás, salir del no puedo. Eso es para lo que vino el ángel del coraje en el día de hoy. Nosotros vamos a estar hablando mucho del coraje y de todos los ángeles en el taller del 1 de noviembre, donde vamos a hablar de los ángeles y los santos, donde vamos a hablar de la protección de los ángeles, los santos y los ángeles protectores. El sábado 1 de noviembre, porque ustedes saben, hay mucha gente que festeja esto de Halloween y toda esta cosa, que es un culto, será muy lindo ver a los chicos disfrazados, pero que detrás tiene un culto oscuro y satánico, y nosotros vamos a trabajar el día 1 de noviembre con la protección, la protección de los ángeles y de los santos. Esto es en el barrio de Belgrano, vamos a estar trabajando allí el sábado

o en luz de ángeles, aquí va el ángel y el mensaje. El ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y recuerden, como les digo siempre, que hoy descendió sobre nosotros, que está aquí entre nosotros y que en cada momento que lo invoques va a estar el ángel del coraje. Coraje para dar pasos pequeños, coraje para tomar decisiones profundas, coraje para tomar la vida en serio y dejarnos de repetir permanentemente por ahí algunas cosas que nos enseñaron de chicos o que nos quedaron grabados de chicos o que vos no podés, yo no puedo y no, esto no es para mí. Vamos, tener coraje y la alegría de saber que vas a poder, que cualquier cosa que te lo propongas, que te propongas en tu vida con paciencia, con sabiduría y con coraje, lo vas a poder realizar. Lo que no podés hacer es quedarte sin intentarlo, sin disfrutarlo, sin vivirlo. Les mando un beso enorme, enorme. Nos encontramos aquí, Dios mediante, el próximo jueves, después de la doctora Elba Garber. Les mando un beso enorme para todos y que tengan coraje y una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el jueves. Salud crecerá y cualquiera podrá.